El ensayo me pareció que estaba dentro de los parámetros esperados con respecto a los otros ensayos que yo he rendido, con respecto a las preuniversitarias que yo asisto y a las otras universidades que he ido. Y yo encuentro que esto es una muy buena oportunidad para los jóvenes que vienen aquí a rendir el ensayo porque nos sirve para practicar, para acostumbrarnos al sistema de PSU.